caricia que hace eterna la mentira. No te das cuenta que no sé disimular, que a ti las cosas te las digo como vengan. Ven, regálame un par de respuestas a mis preguntas, que son estas. Dime si como ayer me sigue siendo fiel. Y él, y él, y él. Mi amor no es un favor, mi amor no es una flecha que con solo arrancarla de tu piel en el mar la desechas. Mi amor no es un favor, te pido lo devuelvas para poder calmar este dolor que tus besos me dejan. Es tu caricia que es eterno nuestro invierno, y aunque me muera de dolor no rogaré, porque tu orgullo lo envolviste con tu pelo. Ven, regálame un par de respuestas a mis preguntas, que son estas. Dime si como ayer me sigue siendo fiel. Y él, y él, y él. Mi amor no es un favor, mi amor no es una flecha que con solo arrancarla de tu piel en el mar la desechas. Mi amor no es un favor, te pido lo de para poder calmar este dolor que tus besos me dejan. Por más que quiera mi venganza, lo más que quiero es esperanza y necesito algún consuelo. Cupido se escapó del cielo. Mi amor no es un favor, mi amor no es una flecha que con solo arrancarla de tu piel en el mar la desechas. Mi amor no es un favor, te pido lo devuelvas para poder calmar este dolor que en tu